Rebeca Ramírez, que justamente va a estar participando el próximo mes en la Feria Puro Diseño en la Rural de Palermo, nada más y nada menos, y por eso la tenemos aquí al aire de Radio Municipal Santa Rosa. Hola Rebeca, Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, te digo que estuvimos ahí chusmeteando a pleno y nos quedamos enamorados ahí del calzado con base de yute, te digo. Algunos colores en específicos. Ay, gracias, qué bueno, menos mal que les gusta. No, totalmente. Bueno, contanos un poco cómo surge Pupé. Ay, bueno, es una historia larga. El calzado en sí lo estoy trabajando desde el año pasado, o sea, este tipo de calzado bordado con bases de yute, porque en realidad yo arranqué en el 2011 a hacer calzado, estuve un tiempo, en ese momento hacía calzado de cuero. Sí. Y bueno, mantuve el emprendimiento haciendo calzado artesanal en ese momento, que hacía todo yo, como ahora, un año y pico, y después, bueno, dejé de hacer calzado y me fui más por lo que es servicio. Vi durante mucho tiempo mi emprendimiento se basó en dar clases de todo tipo relacionado con lo textil, costura, bordado, estampado, etcétera. Y bueno, el año pasado, ya hace un año, retomé nuevamente con lo que es el calzado artesanal, esta vez fusionando con este estilo de bordado que hago yo, que le digo que bordado intuitivo, porque ningún bordado se repite. Claro. Y lo hago muy espontáneamente, digamos, así que bueno. Pupé surgió hace mucho tiempo y el tema con el calzado el año pasado. Mira vos. Rebeca, y en esto no de que vos decís que el bordado es un poco intuitivo y que cada trabajo es único, también tiene que ver un poco con este trabajo, ¿no? Más a modo artesanal, podríamos decir, y que por ahí también, digo, te piden algún bordado específico, algún color específico, como mencionábamos al principio, o cómo es eso. ¿Vos tenés ya un stock o vamos y te decimos quiero tal bordado y vos lo hacés? Sí, a las dos cosas. Yo tengo, en realidad lo que hago es, bueno, el año pasado más que nada arranqué a pedido, ahora trato de mantener cierto stock e ir viendo qué modelo gusta más, ¿no? Mm. Si bien en la tipología, que es el mule, que es el calzado sin talón, que es tipo una alpargata, por decirlo de una forma, es la misma, lo que por ahí cambia es la técnica o el estilo del bordado, ¿sí? El año pasado, por ejemplo, me encargaron así, muy personalizado, un diseño de una van de Volkswagen, así de los tipos de los 70, sí. Y la apliqué también a un par de mules, así que sí, hago pedidos personalizados también. Mirá qué lindo. Rebe, y ahí estaba viendo que, bueno, vos viajaste a España también. ¿Cuánto también influyó todo eso? ¿Pudiste, tu viaje tuvo que ver más con el tema de también de esto de la indumentaria y del calzado? ¿Qué viste allá que ahora también te lleva también a hacer este bordado intuitivo? Allá, más que nada, la suela. La base de yute se utiliza mucho. Claro. La de la típica alpargata esparteña, como le llaman allá. Pero también estuve en Nueva Zelanda. Bien. Más recientemente, sí. Y bueno, nada, los viajes también ayudan como mucho a ver otras técnicas y otras cosas, y sobre todo a animarte y no quedarse con lo convencional por ahí, que no es con lo que uno resuena, ¿no? Como es mi caso, que la estética no es muy convencional, que digamos, por lo menos desde mi perspectiva. Uh-huh. Así que bueno, yo lo que trato de hacer es eso, explayar mi forma, digamos, o expresarme a través de cada bordado, que también lo aplico en menor cantidad, digamos, en menor medida a lo que es indumentaria. Me gusta mucho lo que es la ropa de segunda mano. Uh-huh. Tratar de, como también en esto de la moda circular, sí. Primero aportar mi granito de arena y segundo, utilizar esto del reusar y en darle otra mirada y otra vida a las prendas que uno por ahí tiene en casa. Yo lo que hago mucho es prendas, qué sé yo, estás usando una prenda que te compraste hace poco o mucho, ¿no? Te manchó, pero la prenda está en buen estado y bueno, intervenirla con el bordado para seguir dándole duración y longevidad de esa prenda, digamos, ¿no? Mirá, y también lo hago en menor medida en prendas nuevas, pero eso ya como más acotado. Que está como muy en auge, podríamos decir, esto de resignificar, de darle otro valor a las prendas. Y también, ¿no? Pienso en la tela de jean, ¿no? Hoy veíamos fuera del aire un piluso que puede ser con recortes de jean. Murió Camila con me encantó. Sí, el año pasado hice bastante ese producto, porque claro... A mí no me gusta tirar nada, desde siempre. Ahora está muy en auge esto del reciclar, pero sí. Yo desde siempre. Me gusta mucho ir a ferias de segunda mano. Yo estudié en Córdoba y cuando era estudiante iba mucho también a lo que son ferias que hacían en parroquias o las monjas y demás, que te vendían prendas que si bien estaban en buen estado, lo que a mí me llamaba la atención era telas que no se conseguían en el momento, digamos. Que las telas de antes como que tienen millones de años de duración. Y siempre como que descosía y volvía a armar. Con el jean hace un tiempo me pasa eso, de que no quiero tirar nada y un pantalón lo puedo convertir en un piluso, en una remerita, en bueno, lo que sea en realidad se puede convertir, ¿no? Y hace poquito, porque el año pasado lo que hacía era darle más protagonismo a ese tipo patchwork, que no es patchwork, pero bueno, son retazos de jean juntos, y hacerle un aplique chiquito de bordado más tranqui, pero este año le sumé mi estilo de bordado, digamos, a los pilusos, y bueno, nada. No he hecho todavía, pero tendría que hacer un par para este verano. Te digo que vas a tener tus fanáticas acá. Pensalo. Vamos a buscar jeans por ahí que no usamos, o algún recorte y para transformarlo en algo. Ah, sí. ¿Cómo? Eso sí, se toma todo. Si me quieren donar jeans, acá se reciben con mucho amor. Qué bueno. Rebeca, contanos un poco cómo llegás a esta Feria Puro Diseño que se va a estar llevando en noviembre. ¿Cómo te preparás y cómo llegaste para representar a La Pampa? Bueno, me preparo súper ansiosa y nerviosa. Sí. Y produciendo mucho, bordando, cosiendo. Ahora justo estoy cosiendo unas mules. Pero bueno, llegué a raíz de... el año pasado yo me anoté en una capacitación que dio el Ministerio de Producción a través de... Pará, lo voy a leer porque tiene un nombre largo y no me acuerdo. Ay, pará. Bueno, fue una convocatoria que hicieron desde el Ministerio de... De la Dirección de Desarrollo de Economía, ¿puede ser? No, tiene un nombre, tiene otro nombre, ya te digo. Ya te digo. Bueno, nada, mientras lo busco, cuestión, me anoté en la preselección, que era rellenar un formulario de estos de Google. Sí. Y digo, bueno, yo me presento, sí, total, que voy a perder. Y quedé seleccionada para participar de la curaduría, digamos. Y bueno, nada, llevé el producto, lo dejé ahí como quien no quiere la cosa, hola, vengo a dejar esto, chao, me voy. Y bueno, nada, y quedé seleccionada. Así que nada, estoy muy contenta porque, nada, la magnitud de La Puro Diseño es como muy grande, digamos, la más grande del país y también, si no me equivoco, de Latinoamérica, así que creo que es una oportunidad a que se abran muchas puertas. La verdad que Dirección sí. General, perdón, de Desarrollo de Economía del Conocimiento. Ahí está el nombre. Era muy largo, ahí está. Sí. Pero también te vi ahí que estás en el Festival de Diseño de Córdoba. ¿Cómo está Córdoba con el festival? A ver, contame. Porque yo también estar ahí en un tiempo también, no como diseñadora claramente, pero se ponía muy lindo las primeras. Ahora debe estar muy bonito. ¿En dónde se realizó el último? En el Museo de la Industria. Uh-huh. La verdad que una locura, porque, bueno, yo no sabía que existía este festival, sinceramente, y cuando vi la convocatoria digo, bueno, lo mismo, bueno, yo me anoto, y total, me preguntarán por qué Córdoba. Yo desde diciembre voy y vengo, pero estoy instalada en Villa Jardino. Ajá. Porque, bueno, nada, vivo acá, básicamente. Sí. Y a La Pampa, bueno, estuve 2 meses, voy, vengo, cada 2-3 meses estoy yendo porque no quiero cerrar la puerta, digamos, ¿no? Porque mi emprendimiento nació ahí y doy clases ahí y bueno, y también hago ventas en La Pampa, entonces como que tengo dos provincias de sede, básicamente. No sos la primera que lo hace, Rebe, te digo. Hemos entrevistado a otras chicas que hacen lo mismo, sí. Qué lindo poder hacer eso. Sí, que también estas ferias o estos eventos y también las redes sociales, ¿no? Ayudan a cada emprendedor, emprendedora a expandirse y a mostrar lo que ofrecen, lo que hacen. Sí, no, total. A mí, por ejemplo, Instagram, hablando de redes sociales, yo siempre digo que es como mi vidriera porque yo no tengo local al público, vendo de manera online, 100%. Y bueno, nada, esto de la red social en sí me abrió muchas puertas. El año pasado hice un reel, sin querer queriendo, se me hizo viral y llegué a mucha gente que no pensé llegar, digamos, de distintos países de Latinoamérica. Y está buenísimo, hay que aprovechar las herramientas que nos brinda la globalización. Olvídate. Yo te escuchaba ahí que decías, bueno, voy de Santa Rosa porque ahí empecé mi negocio. ¿Cómo es la gente de acá en comparación, no? Porque pasa que uno va a España y ve un mundo, viene con un montón de ideas, las plasma, pero acá todavía en La Pampa como que nos cuesta un poco incorporar y al cambio, ¿no? Y decir, bueno, a ver, quiero algo distinto. ¿Cómo lo ves vos a eso? ¿Cómo lo viven con tu diseño, con tu estilo? Y cuesta. Y sí. Sí, cuesta, sobre todo, yo no quiero hablar a nivel solamente de La Pampa, pero me parece que como culturalmente a nivel Latinoamérica, lo que nos pasa con lo artesanal, sobre todo, es que por ahí la idea general es que si es artesanal tiene que ser barato, digamos, claro. ¿No? Eso es lo primero que yo veo. Y en realidad no, debería ser todo lo contrario. Por ejemplo, la experiencia más pronta que tuve, digamos, de vender mi servicio o mi producto de forma artesanal fue en Nueva Zelanda, que hay una comunidad de latinos muy grande, y el latino cuando está afuera, digamos, y tiene otras posibilidades, lo paga sin pensarlo, por ejemplo, y lo valora, o sea, te lo valora a través del valor económico, digamos, ¿no? Sí. Cosa que acá por ahí cuesta un poco, y sobre todo ahora con cómo está la economía, pero bueno, a nivel general, ¿no? No quiero segmentar solamente, porque bueno, sí, qué sé yo, cuesta. Yo en La Pampa me cuesta un poco abrirme a lo que es clientela. Como te contaba, vendo online y la verdad que en el norte he vendido bastante, en Buenos Aires he tenido la verdad que muy buena recepción, por eso también estoy muy contenta de poder ir al apuro porque, bueno, nada, creo que es otro público y bueno, vamos a ver qué onda. Rebe, ¿cómo te contacta la gente para conocer un poco los productos, los que no lo conocen, y para comprar los que les guste? Bueno, como te decía, por las redes sociales. Uso Facebook, uso Instagram en más medida, tengo como más cantidad de fotos ahí, tengo tienda online también. En Facebook estoy como Rebeca Ramírez. En Instagram estoy como taller.pupé. Sí. Y ahí en mi perfil de Instagram está el link a mi tienda online, que también es taller, es Empretienda, bueno, ahora no me acuerdo, pero es una tienda de Empretienda que tiene mi nombre, Taller Coupé. Bueno, muchísima suerte también para esta presentación en la feria, en noviembre. Muchas gracias, chicas, muchas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Otro para ustedes, que estén bien. Abrazo.